toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. De hasta el amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto, otra vez en la ciudad de Buenos Aires, y digo otra vez porque esto pasa todos los días un poco. Y hoy, martes, luego del feriado, hablaremos de política con Julia aquí en el piso. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, señores, 17 y 2 minutos. Día martes, decía, vuelta del feriado. Hemos pasado un feriado largo, averaneado. Sí. Oye, ¿está muy caliente el agua? Está muy caliente el agua, me acabo de quemar. Y la saqué antes de que hiciera burbujeantes. Hay que tenerle el punto al agua del mate, porque si no después estamos acá con... Sí, con la lengua, quemado. Claro. No, sí, no, no se puede hablar en radio así. No es así. Decía que entonces pasamos un sábado, domingo y lunes averaneado, porque hubo así como un sol intenso, calor, y se llenaron los parques y plazas, las laderas del Río de la Plata, las que son habitables claramente, porque también hay mucho escombro dando vueltas, pero mucha gente salió ahí. Lo que a mí me llama extremadamente la atención es cómo en esos momentos la gente agarra el auto para ir a esos lugares y trata de llegar con el auto mismo hacia adentro del parque, o sea, lo más, ¿me entiende? Los alrededores de los lugares, por ejemplo, Vicente López, la zona del Tigre, ahí donde está el Puerto de Fruto, todos esos lugares parecían microcentro a las 8 de la mañana. No había diferencia entre eso. Y encima, calor, sol, entrando por las ventanas, lo cual no entonces, entiendo. Matándose no entiendo. Por un rayo de sombra. Sí, sí, agarra una bicicleta y, sí. Y... Uno pensaría que a la gente pedalea. Le gusta los fines de semana así, largos, de sol, lindos, sí. Distenderse del tema del contacto... corporal, físico, corporal con el otro. Una cosa de loco. El tren. A mí, al menos... La India era el tren. Me resulta insoportable ir a esos lugares. De hecho, cuando, no sé, voy al Tigre, alguna cosa así, sí. Siempre prefiero evitar el momento en el que domingo sé que viene todo el mundo. A las 3 de la mañana, el mejor momento. El mejor momento para ir. se pone el Delta. Volvía y el domingo me agarró ahí a la mañana, cerca del Puerto de Frutos. Pero no, fue un trámite inmediato pasar por ahí. Y la locura de la gente... por transitar esos lugares, hacer cola para todo, absolutamente para todo. Bueno, en fin, cosas que pasan los fines de semana largo y sobre la ruta, por ejemplo, también otro caso, ¿no? Ir por la ruta y volver y estar 18 horas de Mar del Plata hasta acá. Bueno, en fin, está colapsado esto, señores, está colapsado. Por si alguien nunca lo dijo, vamos a decir algo muy original, sí. La ciudad de Buenos Aires y alrededores está colapsada de gente. Está colapsada, no podemos seguir más. Pero bueno, agarren la bicicleta, hay mucha gente que ya está bicicleteando, en cualquier momento colapsan también las bicisendas. ¿No? Se vienen los semáforos de bicisendas, ¿no? El ordenador de tránsito. Ya está. No, no sería una mala idea para el gobierno de la ciudad poner gente vestida con chalecos de policía de la bicisenda y meterte uno cada dos, claro, bicisendas, tranquilo. Sería muy redituable. Pero podrían ser todos tipo boxes también, ¿no? Cada un par de cuadras, una paradita que te inflan a... Unos boxes, claro, ¿por qué no? Ojo, ya están los chiringuitos ahí con cámaras, claro, preparadas. En el infladores. Semáforo, porque tarda un semáforo, tarda... Primero gratis, patentemos el primer año gratis, y el segundo año, y el segundo año ya con tipo taxi, parquímetro. Con la sube, pic, vas a poder darle. Bien, así ya está todo pensado. Bueno, ya pasaron 5 minutos de esta cháchara que hemos estado dando y estamos aquí nuevamente en Radio Sur 88.3, luego de un fin de semana largo, luego de un plenario que anduvo por la radio, decisiones edilicias. Acá tenemos al intendente del otro lado del vidrio haciendo mediciones para ver dónde va a ir la heladera, dónde va a ir Campana, porque Campana lo van a sacar y lo van a mover del lugar. Bueno, y nosotros aquí comenzando la jornada, día martes. Julia de Tito, bienvenida, porque todavía no lo había dicho así como formalmente. Así es, bienvenido usted también, Nicolás Gort. Bueno, gracias. Un gusto estar de vuelta en la vida. Y eso. Que la vida, y que la vida me reciba con este sol, digamos, pues estuve recluida con una gripe feroz, fiebre y todas las cosas que hubieran aparejadas a... Así es, una cepa complicada, porque yo a mí me tuvo como 15 días, una de las semanas, sin sí. voz. Y unos cuantos cayeron largo, más largo que un resfrío diario. Sí, sí, sí. Normal. A mí, yo por lo general me suele agarrar gripe en invierno, pero 2 días y listo, vuelvo. Ahora me agarró 5 días. Fuerte, así, fuerte, con todo. En fin, bueno, se irá yendo y el sol va a ayudar a eso. Arrancamos con la agenda cultural, me parece como muy bien. Hacemos siempre en este programa. Esta vez con invitada al teléfono, Yamira Puro Feeling, oriunda de la isla de Cuba. Y hoy aquí, en la Argentina, para hacer una serie de conciertos. Yamila, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Nicolás y Julia estamos hoy en la mesa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá andamos. Gracias por atendernos. Y no, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la intención es conocer un poco acerca del trabajo tuyo musical como cantante, pero sobre todo hacer hincapié en esta cosa de musicalizar textos de Cortázar que anda dando vuelta en tus shows. Y bueno, ¿cómo te acercaste a esa idea y cómo lo estás presentando ahora en Buenos Aires? Mira, esto surgió hace 3 años cuando descubrí en una librería de Santiago de Compostela, donde yo resido, un libro titulado Poderes Inesperados. Y la verdad es que inesperados fueron porque encontré un poema, para empezar, titulado Blues for Maggie, que me llevó a mis años de La Habana, a los años 90, donde yo estudiaba además periodismo y estaba ya enamorada de Cortázar, porque había descubierto poco antes sus cuentos, los cronopios y famas, los manuales de instrucción. Y entonces yo después me convertí en una, digamos, en una fan de Cortázar, lo seguía por acá, por allá, presentía que estaba de alguna manera presente en La Habana, ¿no? Y entonces este poema, después de más de 20 años, aparece y yo encuentro la música que está, porque además en el poema él aclara la pertenencia de la frase, la frase "ya ves y yo sigo pensando en ti", que es un leitmotiv para su poema y viene de la canción de Pablo Milanés. El caso es que eso me entusiasma mucho. Yo había venido de componer un bolero mío que se titula Bolero Inexplicable, y se ve que las musas andaban rondando y Cortázar para eso es un gran incentivo. Y luego de allí empecé a descubrir al Cortázar poeta, que yo no lo tenía como tal asumido, y empecé a buscar. De hecho, en ese mismo libro apareció La Patria, otro poema que musicalicé, y luego aparecieron 6 más. Pedimos los permisos correspondientes a Aurora Bernárdez, que es la albacea universal de él, nos los dieron y bueno, todo empezó a rodar. Mira qué bien. Hace mucho tiempo que decías que lo encontraste en Santiago de Compostela. ¿Hace mucho que vivís por allá, por España? Sí, vivo en Santiago, sí. Esto fue hace 3 años. Eso es una edición de Alfaguara de 2009. Ajá. Bueno, más o menos 5 años han pasado ya. ¿Y cómo llegaste a la Argentina ahora y a hacer las presentaciones que se vienen esta semana? Mira, yo cuando empecé el proyecto ni siquiera pensé que... ya me involucré y más o menos pasaron 6 meses en el tema de las composiciones, después vinieron los arreglistas, y allí tuvimos la oportunidad de que nos dieron una ayuda de la Fundación Autor, una especie de premio al proyecto. Ajá. Después hicimos un crowdfunding, ¿no? Aportaciones colectivas recibimos de nuestros fans en internet y logramos publicar un single. Y ese single lo presentamos el año pasado en una feria que se hace en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, a donde vinieron argentinos, una delegación, dentro de un festival, una especie de muestra que se llama Mix Atlántica, que es como una especie de Mix Sur, pero bueno, lo llevaron allá. Ajá. Y entonces, claro, yo estaba muy interesada en venir aquí a Argentina a presentar el disco, el proyecto, y tuve la suerte de que Agua Records le gustó y empezamos a comunicarnos por internet. Y bueno, al final se hizo realidad, nos trajo Bahía Open Music, ellos editaron el disco y bueno, editó el disco Aqua Records. Claro. Y aquí estamos. Bien, presentándolo. Y en principio, sí, presentándolo, claro. Venías con alguna fecha y se fueron ampliando las fechas acá, ¿no? Bueno, la verdad es que incluso parece que vamos a tener más fechas que estas tres que van a ser en el Teatro del Viejo Mercado. Ajá. Estamos muy entusiasmados porque además he retomado amigos que conocí cuando vine hace 20 años. Estoy muy feliz por el recibimiento que nos han dado los medios. Y la calidez de ustedes es algo que no solo se extraña, sino que cuando uno lo vuelve a vivir parece una cosa... Se renueva. Increíble. La verdad que estoy muy emocionada por el cariño, por los afectos que estoy recibiendo, incluso por la sorpresa que ha creado el disco, las expectativas que está creando. Voy a tocar con un magnífico músico vuestro. Ajá. Jorge Giuliano. Sí. Y estoy feliz, feliz de verdad de haber vuelto a Buenos Aires, de estar entre ustedes. Buenísimo. Bueno, me alegro mucho que te guste el Buenos Aires. Mañana vas a estar también en Radio Nacional, ¿no? Sí, estaremos en el programa Revuelto de Gramajo. Sí. Sí, va a ser muy lindo porque vamos a cantar. Además, ya lo hemos hecho en otros programas, pero en este es como un directo. Sí, porque así. es en el auditorio, sería. Hay una sala de conciertos de ahí de Radio Nacional y está Revuelto Gramajo, que es este... Sí, es un programa amigo también de esta radio. Y vi que estaban mañana también presentando. Pero en el Teatro del Viejo Mercado tenés 21... 23 y 24 a las 20 y 30. 20 y 30 horas, muy bien. Y ahí va a estar el CD, me imagino, si lo quiere comprar. Sí, ahí se vende el CD. Uh-huh. Y además, bueno, las entradas se pueden tomar, se pueden ya pillar en entrada.com y también en el teléfono del teatro. Es un lugar precioso, que desde que lo conocí en internet dije, Dios mío, solo merece la pena venir a Buenos Aires para visitar este lugar. Mm. Y es que está en el Abasto, en el barrio de Gardel, bueno, eso es toda una emoción. Hay una mística ahí, tanguera. Sí, claro, sí. Estoy bueno. Muy contenta. Bueno, me alegro mucho que andes por acá y éxitos con lo del proyecto. Ya sabemos entonces, 21, 23 y 24 en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en el Abasto. A las 20, 30 horas. Seguro. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Muchas gracias. Yamila, gracias a vos. Chao. Un beso grande. Chao. Bueno, era Yamila Puro Feeling, que es una cantante cubana. Yo estuve escuchando algunas cosas. De hecho, ahí, por ahí, Campana tiene algo. Una versión de ese bolero que ella nombró, composición de ella, que se llama Bolero Inexplicable. Hicieron una versión así... Por internet está una con guitarra sola, de un par de guitarristas. Onda acústica. Claro, más acústica. Esto es parte de... Se ve de una grabación un poquito más. Buena la propuesta, la de musicalizar poemas de Cortázar. Poemas de Cortázar. Me intriga. Por lo pronto quiero escucharlo, porque los poemas de Cortázar son algo descomunal. A mí me encantan particularmente. Además, siempre que alguien, algún músico agarra un poeta y lo musicaliza, si es bueno el poeta... Bueno, y hace buena química con el músico. Claro, salen cosas. Resultan cosas muy buenas, sí. Para contar. Así bueno, era Yamila. Dos cositas más rápido. La casa del señor Duncan, como siempre, todos los martes, Rivadavia 3832, en Almagro. Tiene su martes milonguero. Esta vez va a estar Eva Fiori y guitarra surquera, más Nacha Darayo y Laura Silver. Dúo Luna y Misterio. Todos esta noche en la casa del señor Duncan, o de Mr. Duncan podría ser, Avenida Rivadavia 3832, Almagro. Hay clase de tango a las 8, a las 22 empieza la música en vivo. Y toca nuestro amigo, el amigo Espérame que ya le pongo la información, porque si no, este es un... Bien. El Pollo Raffo estuvo acá presente hace un tiempo. Estuvimos hablando también de Al Sur del, del Maldonado, Música de Flores, volumen 3. Estuvimos escuchando también algunos temas aquí. Y va a tocar esta noche, 19 horas, esta tarde noche, 19 horas, en el SADEM, en el auditorio del SADEM. Y además de concierto va a haber clínica. O sea, va a dar él unas clases. Hizo acá una clínica, vino con la pianica. Sí, tocamos, bien. Hicimos una cosa medio extraña, una especie de clínica improvisada. Bueno, entrada a la clínica, 70 pesos, la entrada al concierto, 50, y si querés el combo, 100 pesos por las dos cosas. Muy bien. Te aprendes algo y después lo escuchás atentamente. Muy, muy bueno. Gracias a Yamila, de la fuente que siempre nos pasa la información de lo que hace el Pollo Raffo, la gente de Domus Artis, bueno, todos ellos. 15 minutos, 16 minutos ya, pasan de las 17 y tenemos que hacer un pequeño raconto de algunas noticias que estuvieron sucediendo en el día de hoy en los diarios, portales, diferentes cosas periodísticas de la ciudad de Buenos Aires. De la agenda. De la agenda, tal cual. El marco de un bolero inexplicable, cómo sé que lo sueñas como yo. ¿Cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu o una cuenta en Facebook y listo. Qué bueno, eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chacra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico. No te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama. Pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Aire, bueno, escuchamos la colita del bolero inexplicable de Yamila Purofeeling, con quien hablamos por teléfono hace unos segundos, y ahora entramos en las noticias. Ya salió la revista Cambio, número 2, ¿verdad? La 3. 3 ya. Ah, tres. Sí, número 3, dice acá grande, claro. Uno. Primero, el número anterior es el que determina la unión absoluta de Patria Grande. Sí, después del acto de lanzamiento. Y esta número 3, la deuda, es con el pueblo, un análisis, imagino no leí la nota todavía, pero respecto de la deuda es con el pueblo, no con los fondos buitres, análisis económico, político-económico, bueno, alguna alternativa también se desliza por aquí en las notas. Y algunas otras cosas también. San Martín, militar político revolucionario. Entrevista a Gabriel Dimeglio, un historiador de la UBA. Córdoba entre gobiernos neoliberales y luchas populares. Docente que lucha también enseña. Bueno, interesante. Muchos lugares donde conseguirla. ¿Hay algún lugar en internet para buscar las casas donde adquirirla? Sí, en patriagrande.org.ar está todo el listado de todas las casas populares donde está la publicación. Tenemos Parque Patricios, por ejemplo, casa popular cerca de Parque Patricios. Barracas. Luz Uriaga 316, si mi memoria no falla. Muy bien. Ahí está. Siempre está preparada. Cerquita, Julia de Tito, siempre preparada. Siempre lista. Los temas. Bueno, políticos. También hay un artículo mío en este. Muy bien. De cultura, en la sección de cultura, un análisis de la serie Orange is the New Black. Sí. Ahí está. Ahí la tiene usted. Acá está. La está viendo con sus propios ojos. Orange is the New Black. ¿Es la primera serie masiva feminista? Es una pregunta. Mira vos. Pero bueno. Interesante. Acá conozco a una. Conozco a dos. Las actrices. Es sí. Una gran serie, ¿eh? Yo la recomiendo. Momento, la recomiendo absolutamente. No soy de ver serie norteamericana. Usted me pregunta, por ejemplo, si vi estas que están muy ahora en boga. Sí, House of Cards. House of Cards no conozco. No conozco Lost. Lost no, ya no está. No conozco. Bien. La única que vi en algún momento fue. Tampoco vi Breaking Bad, campana, ¿no? House. La única que vi en algún momento porque me interesaba la cuestión médica y mirar un poco. Y adivinar de cómo venía la cómo mano. Venía el caso. Sí, esto seguro que es hierro en la sangre y no era es lupus, otra cosa, claramente es que era otra cosa. Todos nos volvíamos expertos médicos, ¿no? Sí, sí, tal cual. A mí me gustaba jugar a adivinarlo antes que él, pero imposible, ¿no? House, por eso era a House. Último momento siempre te metí un giro. Inesperado. ¿Cómo hace el señor Michelli que sindicatos organizan el paro de primero 24 horas, pero Michelli dijo que si en vez de hacerlo el 26 de agosto, si hacía el 27, ellos iban a pasar de hacer un paro de 24 a 36 horas. Quiere decir que se va a realizar un paro por la CTA y va a ser el día 26. Si la CGT de Hugo Moyano y Barrio Nuevo decide hacer el 27, la CTA se va a plegar también a ese día 27, por lo tanto serían 36 horas de paro. Bueno. Nada, hay que esperar, están los reclamos, es apertura o reapertura de paritarias que se estaban terminando de cerrar en estos últimos meses y por otro lado, tocar el impuesto a la ganancia o el mínimo no imponible, como podríamos llamarle, o sea, cuál es el mínimo para que empiecen a cobrar el impuesto a las ganancias. Esos son los principales reclamos por el paro del día 26 y 27, aparentemente. Todavía no es oficial, podríamos decir, pero ya, sí, pero ya hay una amenaza eso. Concreta, digamos, sí, con lo sí, cual sí. Seguramente la semana que viene ya esté todo cerradito. Todo cerradito. Y lo diremos si corresponde, por supuesto. Otro tema que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, después de muchas cosas que pasaron en el medio, ya parecía olvidado en la cuestión del indoamericano, y hace poquito salió lo de la imputación de dos policías de la Metropolitana por los disparos en la Sala Alberdi con bala de plomo. Uh-huh. Ahora, bueno, se revive o renace esa causa que tiene que ver también con los policías de la Metropolitana y de la Federal por la represión en el Indoamericano en época de toma. Fue en 2010 ya. 2010, parece ya. Mentira que se haya pasado tanto tiempo ya, 2010, diciembre del 2010. Bueno, estaba por caer en el olvido la causa y pidieron nuevamente el fiscal general Sandro Abraldes y su par de la Procuración contra la Violencia Institucional, el Procubín, Abel Córdoba, pidieron esta mañana la reapertura de la causa por la represión en el Parque Indoamericano en diciembre de 2010 y el procesamiento de todos los policías que fueron beneficiados por la Cámara del Crimen en julio pasado, donde habían revocado la imputación, los habían dejado todo. Bueno, acá nadie disparó, acá no pasó nada, fue una pelea de pobres entre pobres, sí, dijeron, y más o menos con eso querían ponerle un moño a la situación. Bueno, son 17:25, queremos hacer un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar, porque viene bien interesante acá con Julia, que ha preparado una parte de la columna del día de hoy de política y un invitado con el cual hablaremos en la segunda mitad del programa. Así que vamos a ese adelanto y continuamos con el programa de esta manera. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el koala duerme 22 horas al día de promedio, 2 horas más que el perezoso? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Henos aquí, otra vez, y el adelanto de lo que vamos a hablar en esta segunda mitad, y una cosa que viene ganando terreno en la agenda. Sí, así política es. Política nacional. Así es, y de hecho hoy, en estos momentos, digamos, está desarrollando algo que va a ser bastante crucial, a ver cómo se... No sé si tan definitorio, pero sí que se está poniendo en tela de discusión, que son un paquete de leyes que el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación para modificar algunas leyes, entre ellas la ley de abastecimiento, pero también algunas otras que tienen que ver con la relación, las relaciones de consumidores y productores. Uh-huh. Tema de larga data, la ley que existe actualmente está vigente desde el año 1974 y durante toda la década del 90 estuvo sin aplicarse por un decreto que hizo que se paralizara, digamos, uh-huh, la aplicación, y que ahora, bueno, hay una iniciativa que incluye tres proyectos de ley, que en esta ley, la ley de abastecimiento y demás, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa de la competencia, la de abastecimiento y la de defensa del consumidor, forman parte, digamos, de todo un paquete de leyes en las cuales el gobierno quiere meter cuña de alguna forma, uh-huh, como para regular un poco más cómo se genera esta relación, digamos, de especulación, de aumento de precios, etcétera, por parte de las empresas, y cómo eso afecta a los consumidores, digamos. Así que, digamos, en la segunda mitad del programa vamos a estar metiéndonos en eso un poquito más y vamos a hacer una entrevista que, bueno, que lo digo para que quien sintonizó se quede y quien no sintonizó se corra la bola y se quede. Porque va a estar interesante, vamos a estar hablando con Claudio Lozano, que es economista y diputado nacional por, uh-huh, la Unidad Popular, que nos va a ayudar a comprender un poco, digamos, qué implica todo esto, no solo en las medidas concretas y puntuales, sino también en las repercusiones que ha tenido, digamos, el anuncio del envío de estos proyectos de ley al Congreso, en un marco en el que, digamos, la oposición parlamentaria al gobierno, en su enorme mayoría, se ha posicionado en contra, al igual que las cámaras empresariales, que se alinearon en contra, y, bueno, qué implican estas leyes en el juego político, digamos, y cómo el reacomodamiento de estos sectores en torno a estas leyes juega también en la vida, digamos, de la gente, de la población, ¿no? Digamos. Seguro. Bueno, es bueno a priori saber que hay una cosa ahí dando vueltas en relación a quién controla lo que ganan los privados, cómo se controla lo que ganan los privados, cuál es, si el mercado regula muchas cosas, cuál es la producción de las diferentes fábricas que compiten entre sí para hacer que ese mercado realmente funcione como la teoría dice que tiene que funcionar, mientras mantengamos un Estado y este sistema básicamente de económico y social que tenemos, uh-huh, hoy acá en la Argentina. Por lo menos llama la atención que alguien ponga foco en eso. Sin embargo, se prenden muchas alarmas. ¿Cuál es la letra chica de la cosa? Si realmente es una herramienta para el desarrollo de la competencia y el control de la inflación y el control de la producción, y que realmente no haya desabastecimiento como lo hubo, y como sí hay ejemplos en la historia, uh-huh, de que los productores dejaron de vender, hicieron acopio. Sí. Bueno, en fin, siempre hay de un lado y del otro muchas muchas historias que pueden... Sí, no, de hecho, esta ley de abastecimiento se ha puesto en... digamos, en los últimos años se ha aplicado en algunas ocasiones, como por ejemplo, no sé si te acordás el tema de la venta de yerba, que hubo un momento que los precios dispararon. Sí. Bueno, digamos, y hubo ahí todo un tema donde se aplicó o se intentó aplicar después con la Quiero con decir la que a partir de ese momento la yerba no es la misma. No es la misma. Yo estoy depositando esa teoría en todos lados, a donde voy. Y algunos me dicen, no, no puede ser, estás equivocado. Bueno, lo que pasa es que vos no sabés preparar un mate. Yo estoy seguro que la yerba no es la misma. Que no es la misma. No. Bueno, y después otra ocasión donde se intentó aplicar en varias ocasiones, que no siempre se pudo porque hubo también fallos judiciales que lo impidieron, fue contra la empresa Shell, digamos, hace también unos años. Bueno, nada, digamos, es un tema que es relevante porque implica, digamos, hay que ver en qué medida, y por eso va a estar bueno hablar con, interesante hablar con Claudio Lozano, seguramente nos va a poder explicar en más detalle qué tanto impactan estas iniciativas concretas en algo que es, digamos, que entendemos que es importante, que es esta relación entre, digamos, que mediada de los precios entre los consumidores y los productores. Uh-huh. Y hay que ver, digamos, qué tanto estas medidas pueden llegar a impactar o qué tanto no, y digamos, y si son positivas y si impactan, qué tan positivas pueden ser para la gente de a pie como uno que va y compra el producto final en el supermercado, ¿no? Seguro. Muy bien, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, en la segunda mitad se viene el informativo, la tanda, y volvemos con Todos los Días un Poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Es para vos, es para vos. El Congreso Nacional comenzará a analizar hoy un proyecto de ley para prohibir a los futuros presidentes que indulten, amnistíen o beneficien con una conmutación de penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Este límite a las atribuciones presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema de Justicia cuando anuló los indultos firmados por el expresidente Carlos Menem. De lo que se trata ahora es de reglamentar esa prohibición. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Avances médicos. Un nuevo medicamento contra el mal de Chagas fue probado exitosamente en Bolivia y se aplicará a más países, a más pacientes en distintos países. Se trata de fexinidazol, un fármaco que estaba en desuso desde la década de los 80. De las 8 millones de personas afectadas por el Chagas, solamente el 1% tiene acceso a tratamientos. En 21 países de Latinoamérica hay 100 millones de personas con riesgo de enfermarse y en Bolivia se calcula que hay 1 millón con el mal. Perú. ¡Afuera! El Juzgado Nacional de Elecciones de Perú confirmó ayer que 345 candidatos serán excluidos de las elecciones regionales que se realizarán en octubre próximo, tras haberse comprobado que tienen condenas vigentes por diversos delitos. El expresidente de la institución, Francisco Tábara, el presidente de la institución, Francisco Tábara, dijo en rueda de prensa que algunos de esos aspirantes ya fueron excluidos, otros están siendo y los restantes deberán estarlo antes de las elecciones del 5 de octubre. Uruguay. Del otro lado del río. Desde esta semana y durante 10 días estarán en Uruguay los directores operativos y los coordinadores generales de los centros Uruguay-África, que se crearon en los últimos años en 6 países de ese continente. El objetivo de esta visita es fortalecer las acciones emprendidas con la República Democrática del Congo, Benín, Ghana, Mozambique, Níger y Nigeria, desde la perspectiva institucional de cooperación técnica. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Radio Sur, 88.3 MHz. Escucharte libera. 88. Radio Sur, te libera. Baire Service Refrigeración, BSR, aire split y compacto, instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos, trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956, 156-449-8956, BSR-refrigeración@hotmail.com, BSR, Baire Service Refrigeración. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Muy bien, 17:37 ya. Qué rápido pasa la primera parte de este programa. Siempre nos pasa lo mismo. ¿Velocidad? Llegamos a la segunda como en quinta. Bueno, esta noche, Graves y Agudas, programa acá, en vivo, en Radio Sur, a las 8 de la noche. Van a hablar, siempre cuestiones de género. Entrevista a Ana Gómez Salas, del equipo de investigación sobre inmigrantes de la Universidad Nacional de Lanús. Ellas dicen, Josefina ahora, entre comillas. Bueno, todas las secciones. Lo anuncio para que sigan con la programación de Radio Sur, FM 88.3. Nos metemos de lleno. Nos metemos con el tema. Jules. Con el tema que nos convoca. Sí. Bueno, comentábamos ahí en la introducción bastante un poco del panorama. Me voy a meter un poquito con cuáles son, digamos, en el paquete de estos tres proyectos que van a estar discutiéndose, si bien hoy se empieza a discutir uno de los tres. Uh-huh. Los otros dos se supone que el día de hoy van a trazar la agenda de debate para avanzar en los otros proyectos. Cuento el combo completo, digamos, después nos meteremos más en la entrevista con algunas cuestiones más puntuales, pero para comentar de qué se tratan y qué implican en la realidad, digamos. Uno es, lo que se va a estar discutiendo hoy es el proyecto. La idea es que cree nuevos fueros judiciales para que se diriman las controversias originadas en las relaciones entre comerciantes y consumidores. Digamos, unos foros judiciales específicos para temas de situaciones de consumo. Y esto, me colgué, perdón. La idea es que esto se va a discutir hoy y después, a continuación, los otros proyectos tienen que ver con crear un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. Uh-huh. Y el tercero, de un marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo. Digamos, estos serían como los tres grandes proyectos que... Uh-huh. En este primero que se va a discutir hoy no pareciera haber tanta discusión entre las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición, Sí, digamos, los otros dos generan mucho más debate, incluso, digamos, las lo que anticipábamos un poco, las cámaras empresarias, que digamos que van a ser las principales afectadas, si se quiere, digamos, por una medida así, salieron unificadamente a rechazar la medida, lo cual es una novedad. Y después vamos a estar consultando un poco a Claudio Lozano sobre qué quiere decir, digamos, esto, qué implica en el juego político actual en la Argentina, porque habitualmente veníamos acostumbrados a que no todas las cámaras empresariales y patronales se alineaban tan firmemente en contra de una medida del gobierno, sino que hay muchos sectores, de hecho, que han crecido, digamos, durante el kirchnerismo y que entonces no han salido a cuestionar tan fuertemente algunas medidas. Seguro. La UIA, sobre todo la Unión Industrial Argentina, ha tendido más a, bueno, ser un, hay un factor de... Sí, cada tanto algún encontronazo, pero cada nunca... Cada tanto, pero sí, nunca... Nunca fuerte, nunca un lockout. Exacto. Pero bueno, acá se alinearon todas las cámaras, digamos, tanto la... bueno, la UIA... Sí, yo por ahí leía la Asociación Cristiana de Empresarios... toda, gente que no aparecía en la agenda... Exacto, la Asociación Empresaria Argentina, la Asociación de Bancos Argentinos... Bueno, varias de las asociaciones de bancos que son distintas... El Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino, la Cámara Argentina de Comercio... La Confederación Argentina de Mediana Empresa, digamos, como bastante unificado... Sí. Lo que va en consonancia con, digamos, con voces que habitualmente, digamos, suelen jugar para determinados sectores en el plano, en la arena política, como el Frente Renovador, el PRO, distintos actores de Faunen, que también han salido a decir, digamos, por ejemplo, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, salió a decir, viene a poner por escrito las barbaridades que hacía el ex secretario de Interior, Guillermo Moreno. Sí, pero él dice eso. ¿Habrá leído algo? ¿Macri o le contaron? Y uno nunca sabe con Macri. Sí. Pero otra gente, digamos, Hermes Wiener, por ejemplo, del Frente Amplio UNEN, salió a decir que todavía creemos en la mano invisible del mercado, porque en definitiva el paso de la historia sigue siempre presente como forma de evolucionar y de arreglar las cuestiones. En el paso de la historia, la mano invisible del mercado, digamos, como lo que está de trasfondo... O sea, como que está siempre, los dichos o esa intención de Wiener fue... Bueno, como está siempre, siempre va a seguir, y no la jodamos. Exacto. Mucho, ¿no? No, y además, digamos, esta defensa de una posición que es política y que es de modelo económico, pero que es bien ideológica, de cuál es el rol que el Estado tiene que jugar en una sociedad. Sí, y estratégica también, porque se vienen las elecciones, exacto, y alguien tiene que poner la plata para la campaña. Exacto. ¿Quiénes van a ser esas caras que defiendan de alguna forma los intereses de estos sectores empresarios que salen hoy a rechazar esta medida? Y como, digamos, lo traemos hoy como excusa, pero que obviamente en el juego político acá 2015 no va a ser el único momento en el que salgan a pisar fuerte, digamos, en tanto grupos económicos que salen directamente a jugar en la política. Sí. Bueno, ¿quiénes van a ser esos sectores exclusivamente del marco de la política que salgan a bancar esa línea y a sostener esa mirada de qué rol tiene que jugar el Estado en la economía y qué, digamos, a dónde van esas ganancias, digamos, quiénes son esas voces? Bueno, eso no está cerrado, está en disputa, digamos, porque hay todos estos sectores que nombramos, tanto el Frente Renovador como el PRO, como el FAUNEN, en distintos aspectos están de alguna forma disputándose quién va a ser la oposición o quién va a ser la alternativa de gobierno para la Argentina en 2015. Si es que no, digamos, si esa alternativa no va a salir dentro del mismo kirchnerismo, ¿no? Pero hay ahí una, esto que decía, una disputa muy fuerte por quién va a ser la cara visible de ese proyecto económico, que ni siquiera es que se sabe del todo qué es ese proyecto económico, ¿no? Pero sí se sabe que hay algunos pilares, que es el decir Estado en la economía asusta. De hecho, ya hubo varios, Sergio Massa salió a decir que una ley similar en Venezuela sirvió como expropiación para la expropiación de 1.200 empresas. Salió a decir que esto sí, es terror, un pánico, se van a ir crisis, todas las inversiones, vamos a morir. Y que hay que, digamos, primero, habría que ver si en la letra chica de esta ley efectivamente habilita a un montón de medidas que, digamos, en Venezuela han servido, por ejemplo, para regular los precios y para que, no sé, que el Estado se haga cargo de un montón de empresas y que se piense el sistema económico de forma distinta, con una presencia del Estado ya no solo como regulador, sino como motor, digamos, seguro, en varios sectores de la industria. Eso por un lado, y segundo, que también es esta lógica discursiva que tienen estos sectores de la oposición de equiparar constantemente, digamos, al modelo argentino con el modelo venezolano, como para sembrar un cuco, digamos, en un sector de la población que cree que el chavismo es lo peor que le podría pasar al mundo, ¿no? Claramente, claro, bueno, hay que estar primero en desacuerdo con eso y que además hay grandes diferencias entre la puesta en escena, vamos a decir, de esas leyes en Venezuela y la diferencia que podría generar en lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina. Uh-huh. Es completamente diferente. El tema es, bueno, esto de las letras chicas, entender bien por dónde viene la cosa y de qué habla el proyecto, porque ahora se van a empezar a hablar un montón de cosas que no tienen reflejo en cuestiones concretas de la ley. Uh-huh. Entonces, quizás haya que hablar con alguien que esté bien el tema. Al tema, seguro. Bueno, para eso, como anticipábamos, estamos en comunicación con Claudio Lozano, que es economista, es diputado nacional por la Unidad Popular. ¿Qué tal, Claudio Lozano? Buenas tardes. Julia y Nicolás, te saludamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Cantamos. Claudio, la primera pregunta. Estos proyectos de ley, el que se iba a estar discutiendo hoy ahí en el plenario de comisiones y los otros que hoy se empezaba la agenda de debate, ¿qué implican en tanto las modificaciones a las leyes actualmente vigentes? ¿Qué es lo que va a cambiar o no va a cambiar como para despejar unas primeras dudas sobre el impacto real de estas medidas? A ver, las discusiones son dos. Una, la que tiene que ver con un conjunto de cuestiones que reforman la legislación en materia de abastecimiento y agregan legislación en materia de defensa del consumidor, que crea la justicia del consumidor. Esto es lo que se está discutiendo como paquete legal en el Senado hoy. Uh-huh. Y por otro lado está el debate sobre la legislación antiterrorista, que está en discusión en una comisión de diputados. Uh-huh. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Respecto a la primera, lo que hay es, en primer lugar, una actualización de la ley de abastecimiento, que es una ley vieja. Hay, por otro lado, la creación de tribunales específicos que hagan, que tengan que resolver en materia de problemas de los consumidores con las empresas. Y lo que hay en general es la puesta en marcha de un observatorio de la estructura de costos de las empresas y la posibilidad concreta de que el Estado pueda intervenir con precios de referencia mínimos o máximos en función de esta estructura de costos que, como digo, pasaría a ser un objetivo de monitoreo y control por parte de la autoridad pública. La verdad es que todo lo que tiene que ver con la legislación que hace a la defensa del consumidor, para una economía como la Argentina, que es una economía con fuertes niveles de concentración, donde el predominio de pocas empresas en los mercados es prácticamente su esquema de funcionamiento, donde incluso hay grupos empresariales que se integran a lo largo de una misma cadena de producción. La verdad que el tema de seguirles con un observatorio la estructura de costos, y yo diría más, organizar mesas de concertación por cadena de producto donde estén representados todos los actores, no solo los grandes, sino los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas y demás, la verdad que ese tema es un tema obvio para una economía como la nuestra. Digo, no, Argentina no puede, la economía argentina no puede seguir funcionando sin una regulación seria de lo que es el funcionamiento concentrado de sus mercados, por lo menos si lo que se quiere es que esta economía funcione en dirección al objetivo del conjunto. Porque lo que es cierto es que cadenas que están absolutamente concentradas en pocas manos dan como resultado comportamientos que no tienen nada que ver con el interés social, ni de los consumidores, ni de las pequeñas y medianas empresas, ni del desarrollo y la perspectiva productiva futura de la Argentina, porque son rasgos que afectan no solo los precios, sino concretamente la apropiación del excedente y el destino de la inversión. Así que ese tema es un tema que, por lo menos desde nuestro partido, desde Unidad Popular y demás, tenemos una visión positiva para ese tipo de regulaciones. Distinto es el caso de intentar aplicar la ley antiterrorista a una empresa. Ahí es otro cantar. La ley antiterrorista para nosotros es una ley que no debe existir. De hecho, hay dos leyes. Una es la actual del 2011, pero también hay otra que es la del 2007. Ambas dos tienen el problema de que la definición de terrorismo es una definición absolutamente genérica, que tiene que ver con la visión subjetiva de qué es lo que genera terror o deja de generarlo, no está remitida a un delito concreto y taxativo, y por lo tanto es una herramienta represiva de carácter discrecional que puede manejar el Estado de cualquier manera y que normalmente coloca en situación de criminalización a la demanda social general. Por lo tanto, para nosotros la ley antiterrorista, no por el temor empresarial que pueda haber generado en el caso puntual de la firma Donnelly, sino definitivamente es una legislación que debe ser derogada en la Argentina en el contexto de una experiencia democrática como la que en todo caso tenemos. Así que yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la legislación en defensa del consumidor, que es un tema que debe discutirse en la Argentina, respecto a la aplicación de la ley antiterrorista, porque acá aparecen las dos cosas como una suerte de combo, cuando la verdad que no lo es. Y el tercer aspecto que me parece que hay que discutir también es ¿qué lugar le otorga el gobierno a este tipo de regulaciones con las que nosotros tenemos una mirada positiva? Y es que la verdad que el gobierno termina produciendo una suerte de engendro en donde boya como bola sin manija entre la puesta en marcha de un ajuste ortodoxo, que es lo que hizo cuando puso en marcha la devaluación, el retraso de los salarios y de las jubilaciones, y el acuerdo con Repsol, el acuerdo con el Club de París y demás, hasta el castañazo que recibió con el tema de los holdout. Hasta ese momento el gobierno se encaminaba a una estrategia recesiva que claramente se está manifestando hoy en la economía argentina, con el objeto de volver al mercado financiero internacional. Y en el momento en donde esto se corta, lo que hace es agregar un conjunto de políticas compensatorias, ya sea en materia de empleo y otras hierbas, o meter regulaciones de esta naturaleza de cuestionamiento a la concentración empresaria. La verdad que no termina de saberse en qué lugar estamos. Es un gobierno que está boyando de manera profundamente contradictoria y que francamente, resulta muy complejo que las regulaciones que uno defiende en términos teóricos como un acervo de definiciones importantes para gobernar de otra manera la economía argentina, sean puestas en marcha por un gobierno que francamente no se sabe en qué medida las está colocando como modo de contribuir a un relato que quiere sostener, pero que en la práctica después no las va a utilizar, porque lo que en la práctica está funcionando es un ajuste recesivo con efecto negativo sobre el nivel de empleo. Así que hay dos problemas: la regulación de los mercados concentrados, que es válida, la legislación antiterrorista, que debe ser derogada, y un contexto sumamente complejo en donde tenemos un gobierno que ha producido una suerte de engendro que oscila entre la apuesta al ajuste ortodoxo con reconciliación con el mercado financiero internacional y la defensa de un relato largando algunos fuegos de artificio como estas regulaciones, que uno nunca sabe qué lugar van a terminar ocupando. Interesante como la lectura sobre qué está pensando el gobierno en este momento. Otra cosa que quería preguntarte era qué está pensando, porque también han salido con una voz muy pública de rechazo muy grande todos los sectores empresariales, de hecho de forma bastante unificada, cosa que no siempre ha sucedido en los últimos años, hasta la Unión Industrial Argentina y otros actores han salido a rechazar de plano, de conjunto, con gran parte de la oposición parlamentaria, como Faunen, del Frente Renovador o el mismo PRO. ¿A qué crees que están jugando estos sectores empresariales, mirando no solo que obviamente al rechazo a la medida en concreto, sino saliendo ya un juego a la arena política mucho más abierto en el contexto de las elecciones presidenciales del año que viene? ¿Cómo ves que se está rearmando de alguna forma el sector empresarial en la Argentina? Yo creo que el sector empresarial confía a rajatablas en las opciones electorales que aparecen tanto como herencia del gobierno, el caso Scioli, como por las que aparecen como opciones tanto en el caso del Faunen como en el caso del macismo y el macrismo. En todos los casos lo que se observa es una suerte de recambio de carácter conservador, de vuelta a las reglas de mercado como clave para la orientación general de la economía argentina y de reconciliación con el sistema financiero internacional. Y me parece que lo que hay es una decisión en bloque de todo el frente empresarial y del poder económico en la Argentina de cuestionar estos aspectos que, como digo, en la estrategia que el gobierno adoptó desde, yo diría, las elecciones del 2013 para acá, estas regulaciones ocupan un rol menor, yo diría, y no central, porque distinto hubiera sido buscar una estrategia de salida a la situación que se planteaba en materia de escasez de divisas por la vía de un mejor marco regulatorio, entre otras cosas, del mercado cambiario. En lugar de hacer esto, se optó por un ajuste recesivo, que es el que efectivamente está vigente y que impacta hoy de manera plena sobre la economía y la sociedad argentina. Así que las regulaciones que el gobierno está presentando son mucho más fuegos de artificio para sostener un relato que estrategias ciertas de un intento de reformulación de la estrategia económica que hasta el momento no se observa. El Frente Empresario creo que lo que hace es, frente a este tipo de presentaciones, curarse en salud, demostrar una vez más que se trata de una burguesía, la alta burguesía argentina y la burguesía más concentrada, una burguesía fuertemente reaccionaria que prácticamente acusa a estas regulaciones, que son regulaciones elementales en cualquier lugar del mundo donde se discuten los mercados más concentrados, la legislación antimonopólica son, y la legislación antitrust existe en los países más desarrollados, y acá cualquier intento en esa dirección es percibido casi como una estrategia de Soviet extrema, y hace que efectivamente pongan el grito en el cielo, tratando de decir este no es el camino que hay que seguir, y tratando de seguir alineando al conjunto del sistema político que aparece como alternativa para el 2015 en la dirección del respeto taxativo a los mercados. Para nosotros, la verdad es que lo que hay que hacer es tratar de dar un debate lo más serio posible, que ponga en su lugar el hecho de que una economía como la nuestra merece otro tipo de regulación pública que la que tenemos, que en esa regulación el tema de regular los mercados y su concentración es una clave que no se puede anular ni evitar, es absolutamente indispensable, como dije antes, no solo por el tema de los precios, sino y fundamentalmente por el tema de la apropiación del excedente y el destino de la inversión. Y hay que diferenciar esto de lo que es el contexto de una política que es casi un engendro que, como dije antes, boya como bola sin manija entre un ajuste recesivo y el relato de una propuesta de transformación. Me parece que hay que tratar de, separar lo que es la necesidad de estas regulaciones de un contexto que francamente no le hace ningún favor. Claudio Lozano, estábamos hablando, diputado de la Unidad Popular. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo sigue la economía argentina. Cómo no, hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Bueno, clarito, ¿no? La verdad. Habla de fuegos de artificio, cosas que si uno se pone a ver cómo es históricamente el mapa político en contraposición con el económico, uno sabe que una medida como la que se intenta llevar adelante, o esa idea de que el Estado pueda contarle las costillas al sector privado en la Argentina, que eso implicaría, de alguna manera, morder esto que hablamos siempre de en los lugares en donde está concentrada la producción, o sea, el dinero que viene de afuera, no el balde de agua que va de un lado al otro dentro de la misma sociedad, esa misma cantidad de dinero que siempre circula y se alterna entre pobres o entre clases medias, sino que ir directamente a quienes generan ese dinero, sabiendo que además, desde una pyme hasta las más grandes empresas, tienen una contabilidad paralela y en negro. Esto, o sea, es sabido. Si uno se va y se mete un poquito en muchos almacenes agigantados, por decir de una manera, o sea, que tienen esa contaduría de lo que compro y lo que vendo en el medio, siempre hay un segundo librito, planilla, claro. Una segunda planilla, donde hay un montón de cosas. Que el Estado llegue a ver eso, seguro que no va a ver la luz un proyecto como eso. No. A mí me parecieron interesantes dos cosas de lo que decía, como para seguir pensando de acá en adelante, y en términos generales, no solo por estos proyectos. Uno que tiene que ver con que tampoco, digamos, que la legislación que está planteando, si bien es necesaria y es, digamos, y es, se puede considerar como positiva en términos de, bueno, poner en discusión y sentar algunas normas sobre cómo tienen que vincularse eso, las grandes empresas con la gente que consume lo que venden las grandes empresas, uh-huh. digamos, y el rol del Estado ahí, si bien es necesario, no es tampoco, como decía Lozano, yo ahí, digamos, de acuerdo, no es que se quiere abrir un Soviet en la República Argentina, sí. No. Es lo que hace cualquier país más o menos serio del mundo, que es tener un Estado que diga, bueno, o sea, ustedes son empresas, funcionan en mi país, yo tengo que saber cuánto están ganando para poder medir qué impuestos cobrarle, ver si hay que regular algún tipo de los precios. De ahí parten los impuestos. Bueno, que de hecho una parte de esas leyes existen, porque de esa manera uno presenta declaraciones juradas y después tiene o no alguna inspección de la AFIP. Hoy creo que hasta incluso es peor no tener un marco legal correcto para una empresa donde no te caiga discrecionalmente un inspector de la AFIP. Sí. Y lo segundo que quería decir, que me parecía interesante, es cómo esta mirada global de la política económica del gobierno, digamos, de este último tramo, digamos, donde de post-devaluación, que ya lo hemos hablado desde el principio de año a esta parte, post-devaluación, el tema de los fondos buitre, la depreciación de los salarios, bueno, lo que hablábamos en las noticias al principio, ¿no? De va a haber un paro la semana que viene, hay más conflicto social, hay, digamos, una especie de... de exacerbar tensión, digamos, se va tensionando, digamos, un modelo económico que en sus cuestiones más nodales está haciendo una especie de crisis ya, que no es sostenible tal cual y como venía pensándose. Pero que cada tanto surgen, digamos, tampoco es que el kirchnerismo es una cosa agotada que no se le caen ideas, digamos, y que cada tanto surge con algunas iniciativas que más menos, digamos, cada cual ahí sacará sus conclusiones en base, bueno, a lo que los efectos que tengan en la realidad después, pero que tiene iniciativa política, que aún con una crisis cada vez mayor de su modelo de gestión, digamos, del poder político y económico en la Argentina, sigue teniendo atisbos de iniciativa política, y que eso es algo que, digamos, que ha caracterizado el kirchnerismo. De cara a 2015 es interesante pensar eso, digamos, en cómo va a ser la retirada, digamos, de Cristina al gobierno, quién la va a suceder, qué cosas de esta iniciativa política, a veces con cosas más interesantes, a veces claramente con cosas menos interesantes. Uh-huh. Digo, la ley antiterrorista llevada al Congreso también fue una iniciativa del gobierno. Sí, qué facción va a ser la que prevalezca después, porque está la parte, como decía Claudio Lozano recién, la parte de Scioli del gobierno, y está la parte que todavía no tiene un representante concreto, claro. Sí. Pero ponele que podría ser un Randazzo o por ese lado, no sé tampoco. Bueno, está Jorge Tayana, por ejemplo, que va a presentar su candidatura. Podría ser. Pero, digamos, lo cierto es que, digamos, pues, por más interesante pueden ser esas cosas, también cuáles son los límites, digamos, esto que deja, con sus potencialidades y sus límites, bueno, hay que ver que en un momento de crisis económica, ¿qué es lo que prevalece? Si las potencialidades o los límites, digamos, que ya en un momento de donde ya se ha llegado, me parece, a un punto de no retorno. Pero bueno. Bueno, pues, límites. Hablando de límites, el límite de tiempo ha llegado para este programa, 18:03. Y yo vuelvo a reencontrarlos, queridos radioescuchas, el día de mañana por el 88.3 en Radio Sur. Y con Julia de Tito, que hoy estuvo aquí haciendo la columna de política como todos los martes, el martes que viene. Así es. ¿Está bien? Así es, hasta muy la bien. Semana que viene a los oyentes. Adiós a todos y quédense en Radio Sur. Sí. Y denle me gusta a la página de Facebook. Sí, todos los días un poco radio, me olvidé de decirlo. Por favor, todos los días un vamos poco radio. Que llegamos a los 1000. Bien, tenemos que llegar a los 1000 antes de que se termine la primera temporada. Exacto. Por lo menos. ¿Está bien? Vamos, con todas. Muy bien, gracias, hasta mañana.